Saludos, buenas tardes a todos. Este es el programa número 258 de La Isla de Encanta. Hoy volvemos a tener invitados en la playa Wifi. Invitada concretamente, hoy está con nosotros Alondra Bentley. The heels of my shoes are too slippery for grass. My daydreaming is always set in the past. Pockets full of pebbles and knees stained in green. Daisy chains on my head, I'm the garden queen. The trees in the garden take pity on me. Go back to the wonders of city routine while I stay happily planted. My night is filled with stars. Of my heels is ridiculously tall. I kept hold your hands till I tumble and fall. The crabs in the coastline take pity on me. Go back to the wonders of beauty regimes. The fish in the ocean take pity on me. Go back to the wonders of cheap chemistry while I stay happily floating. My night is filled. Pues saludos, sean todos bienvenidos una vez más a la Isla de Encanta. Os decíamos antes de escuchar este Of All Living Creatures, Why a Human Being, como siempre, disculpar nuestro inglés más de la Mancha que de otro sitio, pero pues como os decía, hoy está con nosotros Alondra Bentley, Julito. Llenos de orgullo y satisfacción, una vez más. Una vez más ahí. En... Un poco tunante, pues ya llevamos dos programas de chicas, esto no sé si habrá que renotarlo. No pasa nada, tú deja que fluya la cosa. Vale, déjalas que vengan, no deja que las chicas se acerquen a mí. Está con nosotros Alondra, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, que muchas gracias por venir aquí a la isla. Muchísimas gracias a vosotros. Ha costado poner aquí un poco orden en la playa, pues eso, sacar las tumbonas, que nos sirvan aquí los daiquiris y estas cosas. Ha costado un poquillo hoy, pero bueno, ya pasó y nada, que muchas gracias por venir y sobre todo enhorabuena por tu disco, que está muy chulo. Sí, me imagino gracias. Que estarás contenta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Se han cumplido muchas más expectativas de lo que esperaba él, sí. ¿Qué esperabas poco? Pues no esperaba nada de lo que ha pasado. Solamente grabar un disco ya es un logro importante y la verdad es que todo lo que ha venido después ha venido muy bien. Sí. Sí, la verdad es que no se puede quejar, ¿eh? No, ha tenido bastante bombo por ahí por los internetes y las radios y bueno, hasta donde... Y los papeles y en todos los lados. Los papelucos, sí señor. Sobre todo cuando uno empieza en esto por combatir el aburrimiento en la huerta en Murcia y bueno, empiezas pues eso por supervivencia, por hacer algo interesante con tu vida y bueno, al final, mira. ¿Pero que vives cerca de la huerta murciana? ¿O qué? Sí, ahora mismo vivo en Murcia. ¿Y ver la huerta desde tu casa o qué? Hombre, no queda tanta como antes, ¿eh? No tanto. Pero tienes ahí algún recuerdo o algunos vestigios bucólicos, ¿no? En tu biografía. Sí, bueno, el disco se llama Ashfield Avenue, que es el nombre de la calle donde nací en Inglaterra. Uh-huh. Y bueno, yo me vine a Murcia a vivir con 5 años, pero he vivido siempre en el campo con mis padres y la verdad es que hay muchísimo de la infancia en el disco. Pues para vivir en el campo, apuntaba que para vivir en el campo el disco no sale muy asilvestrado, sale muy como muy merosillo. Sí. Que eso... Sí, sí, más suave que agreste. Más suave que agreste, efectivamente. De acuerdo. Hombre, sí, no hay mucho sonido de cabras y eso en el... Que es que, gracias, bueno... Adiós. Bueno, sí, vete sí. A ver, a lo mejor alguna cabra hecho con el bachiller. Ya, pajarillos, claro. pero nada más. Bueno, pues vamos a compartir con Alondra los próximos 60 minutos. Vamos a hablar de Ashfield Avenue, vamos a escuchar pues todas las canciones que podamos. Y además ella pues ha rescatado del naufragio, hemos tenido suerte, pues una guitarra que luego hablaremos de ella porque tiene resabio, se la ve a lo lejos que dice, joder, esta guitarra, lo que ha tenido que ver. Así que luego también nos cuentas de dónde sale. Pero si te parece, vamos a escuchar primero, pues para ir ahí entrando un poco en harina, pues una de las canciones que nos has traído. Pues sí, me ha costado muchísimo trabajo, elegir seis canciones. Esto no lo hago más. Es un ejercicio un poco exigente y complicado, pero bueno, al fin y al cabo se trata de canciones por lo menos que te gusten. Claro, sí, menos mal. Por lo menos eso. Pero este papel me lo guardo y lo reciclo para siempre que me pregunten top 5 o algo así. Mira, ahí lo tienes. Que se sufre mucho. Ya tienes el curro hecho. Ya bueno, pues la primera que he elegido es Sand and Foam, que es una canción de Donovan, que es uno de mis cantantes preferidos desde muy, muy, muy pequeña. Y bueno, si queréis la escuchamos, sí, ya. Escuchamos y luego comentamos la jugada, ¿no? Vale. Sí. Así dale, será. Dale, Julito. Este es Donovan. Vamos allá. The sun was going down behind a tattoo tree, and the simple act of an oar stroke put diamonds in the sea, and all because of the phosphorus there in quantity. As I dug a dig in me in Mexico, there in the valley of Scorpio beneath the cross of jade, smoking on the seashell pipe the gypsies had made, we sat and we dreamed a while, the smugglers bringing wine, that crystal thought time in Mexico. Sitting in the chair of bamboo, sipping grenadine, straining my eyes for a surfacing submarine, kingdoms of ants walk across my feet, I'm a shaking in my seat in Mexico. Creaking in the velvet jungle night, microscopic circles in the fluid of my sight, watching a black-eyed native girl cut and trim the lamp, Valentino vamp in Mexico. Tattoo tree, and the simple act of an oar stroke put diamonds in the sea, and all because of the phosphorus there in quantity, I dug a dig in me in Mexico. Yo creo que el paisaje es más bucólico. Ya está. Ya ahora está. Ya he ilustrado la música esta. Este concretamente es paisaje mexicano. Cuenta. Pero bueno, esta canción es como un himno en mi casa, porque es una... ¿sabes la canción esta romántica que tienen las parejas? Uh-huh. Pues esta concretamente era la que tenían mis padres. Ah, amiga. Que era... sonaba en casa, era como, oh, no, me voy a otro sitio. O sea que en un momento dado pudiste llegar a tenerle gato, ¿no? A la canción. Sí, pero... manía. No, a Donovan nunca, no. Pero a no. Esta canción a lo mejor un poquillo. No, porque yo me iba a pasear por ahí con los animales y eso. Pero bueno, tiene una historia graciosa esta canción, porque en el verano del 2003, cuando venía Donovan a tocar al FIB, yo estaba en Barcelona. Y en una fiesta estaba así tocando, estaba precisamente tocando esta canción, Sandom Femme de Donovan, y estaba en la fiesta Ferran Ollardó, el de Rock Deluxe. Uh-huh. Y me dijo, oye, pues mira, pues la semana que viene Donovan aquí porque le vamos a entrevistar previo concierto de Benicàssim. Vente y le conoces. Y yo, sí, claro, me voy. Además, mi madre me había estado dando envidia de que ella lo había conocido pues desde que yo era muy pequeña. Y yo dije, no, esto algún día te lo devolveré. Entonces, fui con Ferran al ensayo donde tenían que ensayar ahí con una banda de músicos catalanes. Y nada, el Donovan no aparecía por ninguna parte. Entonces tenían que ensayar. Estaba ahí Estrella, una de sus hijas, y les eché un cable con el ensayo. Así cantando, porque claro, necesitaban ayuda para ensayar. Y esa noche conocí a Donovan, que llegó así un poco ajetreado, y le contamos la historia. Y me invitó a ir a Benicàssim con él. Así que me fui de Estrella con él ese año al FIB. Y además fue ahí donde conocí a César Verdú, el productor del disco de Ashfield Avenue, uh-huh, que tocaba con Suárez. O sea, que lo de Donovan en tu vida, cuidadín, ¿eh? O sea, que... Sí. Sí. No cualquier cosa. Ya ves. César, que por cierto está aquí. Está aquí, sí. Está ahí retirado, un poco en su, un poco en su ahí, sombrilla timorato. Particular, ahí tal. Pero, hola. Pero bueno, se hace notar su presencia. César, que bueno, pues tú te encuentras con él en este festival de Benicàssim. Sí, fue el 2003, el verano de las cabezas de pelo rizado al OMC5. Uh-huh. Y ya te dice que quiere grabar un disco contigo, me imagino que eso. No, porque no sabía, ¿no?, que tocaba. Ah, bueno. Pues cuenta, luego poco a poco sí. Dijo, ah, pues... creo que fue en una casa rural, siempre todo muy en el campo, ¿no? Ya veo, ya. Y en fiestas, en el campo y en fiestas. Que estaba ahí tocando otra vez en otra fiesta. Probablemente hasta ataque Sandom Femme de Donovan también. Y ya le interesó. Me dijo, uy, esto me gusta, no sé qué. Me moló. Sí. ¿Y de eso hace cuánto tiempo? Pues 5 años. Joder, o sea que la historia, o por lo menos la intrahistoria de Ashley Avenue tiene es de largo recorrido también. Es una vida entera. Ashfield Avenue es una vida entera, es desde que nazco, ese preciso momento, hasta ahora. Pero bueno, desde que naciste, no me digas que estabas pensando ya en grabar el disco. No, pero fíjate, recoge vivencias hasta que es muy pequeño. Desde entonces. Por eso se llama Ashfield Avenue, que es la casa donde nací. Porque no se molestaron en ir a un hospital, estaba en Ashfield Avenue. Uh-huh. O sea, que naciste a la antigua usanza. Sí. Uh-huh. Hola, ¿qué te parece? Un adelantado a su tiempo. Sí, sí. Porque sí, ahora se ha vuelto a poner de moda. Vuelve, sí, sí, sí, ya lo he visto. Sí, ya. Sí. Y el colecho y todas esas cosas. Estamos locos. Madre mía. Vamos a centrarnos. Sí, a centrarnos. Sí. No perdamos la guía. Muchísimo. Vamos a escuchar Giant Sar Windmills. Muy bien. ¿Vale? Que esta ya ha sonado en el programa, ¿verdad, Julio? Uh-huh. Que es una de nuestras favoritas del disco. Así que os dejamos con Alondra Bentley otra vez. Es el corte, Julito, por si no lo sabes, el número 7. Que te veo ahí con cara de patín. Sí. Mirando. Me encanta que me hagas estos apuntes así en determinado momento. Dale así. O sea, te sigo teniendo entre mis fans. Hala, vamos a oír. A train is setting off to the front line. Packed a luggage way too heavy. Ya le he dado, ya le he dado. Por fin. Pues nada, decir que ya se lleva escuchando la onda desde hace bastante tiempo y la que inauguró, digamos, este pantano fue Cristina Rosemige cuando apareció por aquí, que fue una de las canciones que ella apuntó en sus cinco favoritas. De verdad, cuando Cristina estuvo aquí hace un par de meses, ¿no? Sí. Por ahí, puso una de las canciones del disco, creo que fue Sugarman. Anda, pues eso no lo sabía. Sí, ya nos contó eso, que habías tocado en su último concierto aquí en Madrid y tal, y que le gustaba mucho pues, lo que hacías y cómo cantabas, y por eso lo puso. Ah. Que lo sepas. ¡Qué maravilla! Privilegiada. Sí, sí. ¿Has, aparte de ese concierto, has tocado más veces con ella o solamente? No, solamente el de la Yoyeslava. ¿Y qué tal? Muy bien, ¿bien? Muy bien, encantada. Sí. Bueno, no me extraña, claro. Lógicamente. ¿Qué pregunta? Es lo suyo. Lo contrario nos hubiera sorprendido. Una cosa, tu viaje desde Tierras Murcianas hasta Madrid hoy, ¿cómo lo has hecho? En tren. Y esta canción también tiene que ver con los trenes, ¿no? Sí, sí, tiene mucho que ver. Que cruzar la Mancha, quizá. Sí, sí, además es ese mismo trayecto. Claro. Lo que pasa es que es un trayecto que he hecho bastantes veces y que de alguna manera en la canción he querido relacionar con mi falta de realismo, porque no soy una persona muy realista y poco a poco me voy dando cuenta de lo poco realista que soy y la canción habla de eso. Y tiene ahí pues eso, conexión lógicamente manchega y quijotesca, por lo de los molinos y los pues gigantes. Sí, claro. Pues sí. ¿Y dices que no eres muy realista? No. ¿Y cómo llevas todo este bofetón de realidad que tienes últimamente con todo el tema del disco? Y pues muy bien, de forma irreal. Ahí flotando, ¿no? Hombre, todo disfrutando de ello, eso seguro, por supuesto. Eso es lo primero y que no falte nunca, di que sí, nunca. Pues vamos a escuchar otra canción de las que nos has traído. Sí, muy ¿vale? bien. Vamos a escuchar a Karen Dalton y si te parece, pues primero que suene y luego nos comentas por qué la trajiste. Muy bien. ¿Vale? Es una de sus canciones más conocidas, creo sí, yo. Sí, ¿no? Something on Your Mind, sí. que es del disco In Your Own Time. Uh-huh. Y pues vamos a oírla. Ahora la comentamos. Dale, Julio. Yeah. cuéntanos la intrahistoria de esta canción, que también tiene de toque isleño, ¿no? Pues, sí, bueno, vamos, queriendo juntarlo un poco todo. La nuestra, luego a la onda que nos cuente también. Nada, eso, que es una canción que yo la primera vez que la escuché fue porque la versionaban Orlando, y yo creo que cuando estuvieron aquí presentando su último disco, su último, yo creo que sonó esta canción de Karen Dalton. Sí, sí, yo la versión la conocí por Cristina Plaza de Clovis, que me la enseñó, pero no la conocía. Y bueno, he elegido Something on Your Mind de Karen Dalton porque tenía que elegir alguno de los referentes femeninos, que son muchísimos: Patsy Bunyan, Joni Mitchell, Linda Perjax, pues hay muchas. Pero probablemente la que más me guste sea Karen Dalton, y la he elegido por eso, aunque me he hecho una autofaena porque ahora tengo que tocar después de oír esta canción. Y ahora que lo pienso, no ha sido muy buena jugada, ¿eh? He puesto el listón alto. Muy alto. Bueno, es lo que tiene. No preocuparse. Pero bueno, pues os voy a hacer un tema, sí, que se llama Dot, Dot, Dot. Perfecto. Y bueno, y además es escuchar a mujeres que cantan como Karen Dalton es el tipo de cosa que te hace querer empezar a tocar tú. Así que... pues cuando quieras. I've got shaky hands after one night dreaming. Didn't fit my plans to listen to you breathing. Down made Marin Way or Lantern Avenue. I don't know what to say if I'm next to you. Must be a hybrid of places, a Roman theater raises on English kind of weather. Next to the coast, I'm blending both together, the cities that mean to you the most. I'm standing on Alondra, mira cómo nos ha dejado a todos. Como un guante. Más suave que un guante. La verdad es que tienes una voz preciosa, ¿eh? Sí, sí. Gracias. No. Oye, no... Si lo tiene, lo tiene la chica. ¿Para qué lo vamos a negar? Hay que decirlo. ¿Para qué lo vamos a negar? Tontería. Esta canción es dot, dot, dot. Sí. Punto, punto, la punto. Que abre el disco. Puntos suspensivos. Sí. Empezar con puntos suspensivos ya. Ya, ya. Empezamos mal. Uf, no sé. Madre mía. No, pues, pues muchas gracias por tocarla aquí. Mira, nos hemos quedado, pues eso, suaves, ya no oímos ni el murmullo de las olas, las gaviotas se han parado, ¿sabes? Han dejado de caer los cocoteros. ¿Sabes? Esto es la leche. Esto es la leche, sí, sí. Madre mía. Aquí en Madrid, en Bilbao, a través de internet, sí, donde sí, quiera que fuere. Sí, porque no hemos dicho que nos podéis escuchar a través de 100.4 de la FM, aquí, si vives en Madrid, a través del 92.9 de la FM, si vives en Vizcaya. En la página web del Círculo, círculobellasartes.com, en la nuestra propia, laislaencanta.es, en podmyradio.es, en fin. Un dispendio que en fin, que esperemos que llegue lejos y que pues de alguna manera pues sirva para que tu música también lo haga, oye, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, tienes ahí agenda de conciertos rebosante también. Sí, sí, ahora en verano algunos de los festivales nacionales y ya para después de verano sí que habrá una gira más extensa por más ciudades españolas. Para después del verano. Sí, la gira, sí, pero ya más extensa con... O sea, que este año no vacaciones. Bueno, tampoco. Sí que hay algunas cosas. Está el 13 de junio es la presentación del disco en el Neu, en Madrid. Sí, y luego la semana que viene, el sábado 30, estoy en el Primavera Sound. Uh-huh. Y bueno, en el Sonorama el 15 de agosto y el 6 de julio en la Mar de Músicas. En la Mar de Músicas. Sí, y esos también, son algunos de los conciertos. Y también el 11 de julio en el FM Pop de Lucena, sí, en Córdoba. Sí, así es. O sea, que festivales a Tutiplén, pues que es de lo que se trata un poco también, ¿no? Cuando llega el veranito, Julita. Es lo que tiene el verano y el festival o festivales semanales casi. Ponerse las zonas, sí. Salir ahí al fresco y... Y a disfrutar. Y a disfrutar. Y si es con música en directo, pues mucho mejor. Tú comentabas antes que hasta antes de sacar el disco, pues sí dabas conciertos y tal, pero más por tu zona, ¿no? Por ahí, sí. Por Murcia y el sureste. Sí, sí, una cosa más local, aunque en alguna ocasión también tuve oportunidad de girar con Schwarz y abrir para ellos como telonera. Sí. Y ¿eso cuándo fue? Pues, no sé, cuando la gira del Arty Party y de Heaven Gazers. Oh, pues que fíjate, sí que ha llovido. Ha llovido. Sí. Madre mía. Y bueno, decir que Schwarz es el grupo de César Verdú, que es el productor del disco. Quede, entre a poner en situación, cosas, sí. Si hay alguno que no lo sepa. Sí. Bueno, vaya tela. Pues nada. Vamos a continuar, vamos a escuchar otra de las canciones que nos trajiste. Sí, pues la siguiente de mi difícil lista es Riverman de Nick Drake. Uh-huh. Tenía que estar. Sí. Era inevitable. Inevitable. Bueno, vamos a escuchar a Nick Drake y luego Alondra nos cuenta por qué la ha elegido. Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime, Betty said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure. For when she thought of summer rain calling for her mind again, she lost the pain. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the band feeling free. If he tells me all he knows about the way his river flows, don't suppose it's meant for me. Oh, how they come and go, pues esto es Riverman, el hombre del río de Nick Drake, que dices que tenía que estar aquí, también quizás como Karen Dalton. Cuéntanos un poco por qué es tan importante este artista para ti, Alondra. Pues Nick Drake es un pilar para mí. Bueno, es probablemente la influencia, no sé si influencia directamente o que simplemente amo su música, pero desde luego me gustaría que fuera una influencia. Muchas veces cuando te preguntan cuáles son tus influencias, yo digo que las influencias no sé, pero lo que a mí me gustaría, claro, y a donde aspiro que vaya algo, desde luego uno de esos puntos es Nick Drake. Y también, bueno, incluso en el disco teníamos una idea bastante clara de querer orquestar algunas de las canciones, uh-huh, que fue por lo que decidimos llamar a José Rasen Perena. Y él se encargó de arreglar 6 canciones en el disco, 3 ellas con cuarteto y otras 3 con teclados. Y bueno, eso fue una idea que tuvo César Verdú, el productor, y fue precisamente después de ver el resultado maravilloso del trabajo de Robert Kirby en el trabajo de Nick Drake. Uh-huh. Uh-huh. Al final, pues eso, las cosas se van conectando. Sí. Es que es lógico. Y bueno, aparte ahora has comentado pues eso, que los arreglos, toda esta cuerda y demás, pues se le ha currado José Rasen Perena, que sí, pues es un músico muy conocido, pues ha trabajado con un montón de artistas de lo más dispar, pues desde La Buena Vida hasta Fito y sí, los Sí, a través, ¿no?, de La Buena Vida fue como, uh-huh, le conocimos nosotros. Y te lo comentaba también porque lo cierto es que en el disco, pues es tu primer disco en solitario, pero estás cualquier cosa menos sola. Porque hay un plantel ahí de colaboraciones y sí, de amigos que se han pasado a hacer cosas que la verdad se tiraba es que sí, atrás, ¿eh? Hay muchísimas colaboraciones y yo creo que el reto y lo más difícil del disco ha sido que, bueno, es que cuando lees los créditos a lo mejor parece que vas a encontrarte canciones muy instrumentadas y no es así, uh-huh, sino que yo creo que la producción se ha basado un poco en la idea de menos es más y que todo lo que está ahí desde luego esté por una razón y porque esté realmente aportando algo. Y eso tampoco es una labor sencilla. Uh-huh. Así que bueno, una vez que ya teníamos fecha para entrar a grabar en el estudio de Paco Loco, fuimos viendo entre amigos, porque todos los colaboradores del disco son amigos, fuimos quedando y viendo muy detalladamente qué queríamos para cada tema. Y yo creo que eso también hace que el disco sea menos monótono y que eso tengas canciones con arreglos de cuerda y otros con banjos y otro con que sea un disco con bastante dibujo, uh-huh. con y que también pasa por bastantes estados de ánimo diferentes. Uh-huh. Pues sí, muy completico. La verdad es que ha quedado bien apañado este primer disco de Alondra Bentley, que hoy estamos pues aquí pues un poco compartiendo con nuestra distinguida audiencia, Julito. Vamos a escuchar una canción del mismo que tiene colaboración. Y además, pues una conocida de nuestra casa. Julio ya me está mirando como si le debiera algo, porque no le he dicho de corte es. Sí, el 10. El 10, ah, vale, vale. Ah, bueno, entonces, ¿por qué me miras así, curasao? Vivo sin vivir en mí. Que aquí canta la Cristina, la de Clovis. La Cristina. Claro. Vale. Qué tío. Aquí Cristina hace un coro ahí como un contrapunto, sí, sí. ¿no? Con su voz, que es bastante Cristina más, Plaza más canta. Grave que, sí, sí, que sí. La tuya, ¿no? Sí, de hecho es un registro bastante grave para mí esta canción y Cristina me ha ayudado bastante en esta. Mm. Mm. Pues vamos a escucharla. Esta es Alondra Bentley y esta canción se titula Shine. One, two, three, four. Is that the sun shining in your eyes? The kind of shine you cannot disguise. I walked along the sidewalk, but I fell inside. Fast as a shot bullet came the night. Those are explosives, you do realize. After the blinking eyelid came the closing of the sky. In the world, when it comes to time and space, eliminate the miles across land, and I visualize your face, left it hidden in an awkward place, beating silently unknown, left it hidden in an awkward land, 'cause it wants to be alone. Inyección de relax. Sí. Esto... La verdad es que también está guay, ¿no? Porque este programa, como siempre, en falsísimo directo, pues no se está... O sea, es, bueno, hoy no es domingo. Para que nos entendamos. Pero para un domingo por la tarde está guay. No solamente por las canciones de Alondra, sino por las que nos has traído. Que tienen ahí pues es una... Sí, sí. Un punto... Aunque, un punto siestero. Aunque tiene. Antes no te dije una cosa... Te la tengo qué que mal suena eso. No, no, pero no para coger la siesta, sino ese tiempo que te quedas ahí después del cafelito, recostado, contigo mismo. Y que quieres buscar algo de música, esta es la buena. Perfecto. Esta es la buena. Que eso que te quería decir, que las, por ejemplo, no sé la de Donovan, porque a este hombre la verdad es que no lo controlo demasiado, pero Karen Dalton y Nick Drake hacían canciones preciosas y tal, pero llevaron unas vidas... bastante complicadas y azarosas y tristes y llenas de desgracia, Dios mío, ¿no? Claro, claro. La verdad que sí, pero ¿qué puedo hacer yo? No. No les copies, tú no les copies. ¿A que no les copies? No les copies. Ah, vale. Esto es porque hay, por si hay niños escuchando. Hombre, estamos en horario, en horario de este infantil, que la de la televisión lo tiene muy arrajatada. Nosotros la verdad es que nos pasamos un poquito... Niños, no os dediquéis ni al folk, ni al rock, ni a nada. Qué peligroso. Que luego mira cómo acaban algunos. Sí, es que... Es que no. No, pues es la primera vez que hemos reflexionado sobre pues la pertinencia. Pues no necesariamente. Mira, Donovan era sanísimo, ¿eh? Sí. Pero sanísimo. Bueno, pues menos mal, ya me quedo más tranquilo. Ya sabiéndolo. Bueno, vamos ahora con Beach House, que es un grupo más de ahora. Sí, es que quería elegir algo actual y mi último gran descubrimiento es Beach House, sin duda. Vale, pues vamos a escucharlo. Muy bien. Y di Beach House, no digas Beach House. Mantén un poco el acento. Coño, lo he hecho... Abandona ese curso CCC. No, es que Beach House es una de las pocas cosas que me sale bien decir. Mira, ha coincidido, Julito. Cago en la puta. Dale, no me tires de la lengua. Garden, all cannot play. Beach House, You Came to Me, es el título de esta canción. Sí. Que Beach House es un grupo, pues, por lo menos hasta donde yo llego, pues casi debutante, ¿no? O sea, o por ahí. Pues el año pasado sacaron su segundo disco, uh-huh. Sí, y que se llama Devotion, y fue así como yo les conocí, no les conocía con el primero, pero fue un descubrimiento maravilloso. Uh-huh. ¿Por qué? Sí, bueno... me gusta la música así de medios tiempos, aunque no sé si os estoy durmiendo un poco. No, que no, tonta, que no. Espero que no. Y, que no, que venimos a todo de cafeína. Y también por la voz de Victoria Legrand, que es la cantante. Uh-huh. Estos mozos son de muy lejos, ¿no? Son estadounidenses, sí. Ah, bueno, no de tan lejos. Son de lejos, pero no tanto. Les estoy confundiendo con unos pavos de Nueva Zelanda que hacen una música parecida. Sí. No me hagas caso. O sea, que Beach House es uno de tus últimos descubrimientos porque hemos escuchado música bastante, bastante antigua, pero también te mola ahí hurgar un poco en la actualidad. Sí, sí. Sí. Aparte de Beach House, ¿qué más te da vidilla? Sí, claro, lo que pasa es que como tenía el reto de elegir canciones de toda la vida, pues era difícil. Uh-huh. Y claro, por eso hay bastantes canciones, pues menos la de Beach House, son todas de los 60. Uh-huh. Sí, tienes ahí apuntada a Pentangle, a Kevin Ayers... Sí. Los Petty Things, Walker. Pero claro, teníamos que elegir. Y además de Beach House, ¿qué más grupos así o artistas más de ahora, más nuevos, te molan? Pues si Fleet Foxes, por ejemplo, también es uno de los grandes descubrimientos de los últimos años. Y pues hay bastantes, la verdad es que es difícil. Igual que esto, si me pongo a decir. Claro. Es un no parar. Es no parar. Y una cosa, antes de que interpretes otra de las canciones con que nos vas a regalar hoy, sí. Cuéntame de dónde sacaste esa guitarra. Esta es que una. Es la leche, ¿eh? Es una Gibson LG2 del 57. Claro. Y bueno, eBay hizo su función aquí y me llegó desde Estados Unidos. ¿Y no defrauda? No, desde luego que no. O sea, que cuando la tocaste la primera vez dijiste... Sí. Bien. Además, olía a establo. Hostia. Otra vez el campo. Dije, esta es mi guitarra. Esto menos bucólico, esta es auténtica. Pero... No, sí. Esta era de un auténtico músico country. De bluegrass, seguramente. ¿Sabes a quién pertenecía o...? Yo creo que pertenecía a Elvis. Al mismísimo. Ahí estamos. Yo creo que sí. Apuntando alto, claro que sí. Total, sí... Claro que sí. Es gratuito. Así da gusto. Nada, Alondra, cuando quieras. Muy bien. Vas a tocar Something's of My Own. Something's of My Own, sí. Adelante. I've got no money now, but I'm still alive somehow. Heating electricity, even water isn't free. I have got some time of my own, just enough to play on my guitar. Of course I know I'm not the first. Lots of writers had it worse. Blouses and a double bed. Records, books and internet. I have got some things of my own, just enough to live life commonly. Some things of my own, just enough to live life commonly. I guess it is no use at all dreaming that I'll have it all. Imagine living by the sea in Cornwall, France. France or Tuscany. I have got a life of our own, taking place all day long, where we live a lifetime peacefully. I have got a life of our own, with cozy eyes in our home, reading novels by the apple tree. Muy chula Alondra también, ¿eh? Muchas gracias. No termino de acostumbrarme, ¿eh? Muy, muy bonita canción. No termino de acostumbrarme yo a esto de los Achique Sessions. Aparte de que, por lo menos por lo que a mí respecta, ¿eh? Has elegido para tocar aquí a la sombra del cocotero en la Isla de Encanta dos de las canciones que más me molan del disco. O sea, estupendo, me alegro mucho. Sí, sí, la verdad es que mola. Esta canción es muy antigua, nueva, reciente. Pues esta es de justo antes del verano, uh-huh. Aproximadamente, sí. ¿Y de las 12 que están en el disco? Pues la verdad es que hay de diferentes etapas. Probablemente la más antigua sea Stillbeater, que es el corte 2. Uh-huh. Y esa puede tener ya unos 3 años aproximadamente. Uh-huh. Bueno, tampoco son tan viejos. No, no. Uh-huh. ¿Y cuándo compusiste tu primera canción? ¿Hace mucho de eso ya? Bueno, he estado bastante tiempo tocando en grupos y eso en Murcia y eso. Uh-huh. Y cuando tenía unos 18 años fue cuando intenté empezar a aprender de forma autodidacta, eso sí, a tocar la guitarra, y pues coincidió directamente con la primera vez que empecé a hacer canciones, porque lo primero que hice fue inventar. Uh-huh. Sí. ¿Y esos grupos en los que estabas tenían que ver con este tipo de música? No, era música bastante diferente. De, pues igual, a lo mejor medios tiempos y eso para la siesta. Esas cosas que me gustan a mí. Pero más tirando hacia el pop o el rock. Quizá. Sí, sí, más pop, sí. Y al final, pues, decidiste ir por tu cuenta. Sí, sí. Llegó un momento al principio. Hice unas maquetas bajo el nombre de Ladybird, que fue el nombre que elegí. Y un poco más adelante decidí coger mi propio nombre para firmar las canciones y a lo mejor tomármelo un poco más en serio. Uh-huh. Bueno. Quiero decir el escribir canciones, que a veces cuesta admitirse a uno mismo lo que verdaderamente significa hacer canciones. ¿Y para ti qué significa? Pues probablemente lo haga por supervivencia, o sea que no es poco. Eso lo has comentado antes, lo de la supervivencia, o sea que no es coña. No. Te reafirmas. Puede sonar a coña, pero no, lo haces para sobrevivir. Y sí. Dices que no es poco, ¿no? Es todo un triunfo. Estela marinera, sí, sí. Julio, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Tú cómo? Nos quedan 3 minutejos escasos. Pues Alondra, hasta aquí hemos llegado, por lo menos de momento. Muy bien. Vale, que pues, en primer lugar, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. En segundo lugar, muchas gracias por tocar estas canciones. En tercer lugar, gracias por devanarte los sesos por hacer esa selección. No pienses que no nos ha molado. Y mucha suerte. Pues si os ha gustado, encantada. Me alegro muchísimo. Nos muchas gracias a los sesos. Muy emotivo. Julito, ¿lo tienes preparado? Está ready, por Derrocan. Pues nada, Alondra, mucha suerte y que disfrutes de todo lo que está por venir, ¿vale? Muchísimas gracias. Os dejamos con Alondra Bentley, esto es Sunglasses. so sorry, I broke your sunglasses. Starting to worry, I've never felt as sorry as this. But please don't think that anything I say is based on a cruel intention or betray. I started to shine and shine, and you were defenseless. Oh, the fault is mine, I should never have said this. I love you more than I think I can. It is completely understandable. Remember everything I say is based on a cruel intention and betray. 'Cause I started to shine and shine, and you were defenseless.